Radio Nacional Argentina presenta. Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Les da la bienvenida el equipo de contadores de Radio Nacional. No manejamos números, contamos historias, pero con unas ganas tremendas. ¿No es cierto? Qué interesante. Qué interesante. Sí, ¿no? Contadores, nunca pensé que pudiera ser. Somos contadores, claro. Somos que contadores. Es la única cosa que en mi vida me habían dicho. No le habían dicho contadora, no. Usted es una contadora. No. ¿Le guste o no? Soy una cuentera. ¿Una cuentera? ¿Qué eso tiene otra connotación. Qué distinto. No, somos connotación. Discutidores de la historia. Somos discutidores de la historia. La historia hay que discutirla. Yo hasta acá quiero decir que soy contador de la historia. Me animo a hacer preguntas, pero nada más. ¿No? Claro, bueno. Yo te la discuto y te la peleo. No, no quiero discutir. Tirame la historia que te la peleo. Vímonos bárbaro. La tenemos hoy a Graciela Almada, la tenemos hoy a Ana Padovani. Aquí estamos, muy bien. Hablando de contadores, ¿no? Hablando de contadores. De contadora hay una. ¿Quieres una contadora de historias, Ana Padovani? Es fantástica. Muy bien. Fantástica, ¿eh? Contadora pública, digamos. Contadora pública de historias. Sí, señor. No somos graduados, no sé, no tenemos el diploma de facultad. La cartulina. Claro, no. Pero tenemos otras cartulinitas. Tenemos muchas ganas, sí, lo hacemos con mucho placer. Cada tarde que nos reencontramos con ustedes de 4 a 5 de la tarde y les decimos ya mismo cómo se comunican con Argentina Tiene Historia. Estamos, como siempre, en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, y nuestro blog, para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. Me llegó un mensaje, quiero decirlo, de el hijo de Jean Cartier, emocionadísimo con el relato que hizo Nora. Ay, sobre qué su lindo papá. Lo que me decís. Sí, señor, emocionadísimo, muy contento y pidiéndome cómo hace para tener una copia de la grabación. Sencillamente se dirige claro, al blog. Claro, entrando en nuestro blog, por supuesto, Argentina tiene historia. blogspot.com. Allí están todos los programas anteriores. Bajo el título Las primeras caras de la televisión. Las primeras caras de la televisión. Exactamente. Ahí lo va a encontrar. Y me llegó otro mensaje que Nora tiene ahí en su mano. A mí me llegó un mensaje. A mí también me llegó un mensaje. Me vine perfumada. Estamos divinas porque hoy, martes 15 de marzo, 19 horas, Sala Jacobo Lacks, tercer piso. Se presenta el libro 200 años de humor escrito argentino, que es una selección de Santiago Varela. Y vamos a tener... ¿Es el tipo que está acá? Es mi amigo. Estamos hablando. Vamos a tener a Santiago Varela, al licenciado Jorge Litvin y a Jorge Testero en la mesa, en el panel de presentación. Así que... Y además a todos nosotros, que vamos a estar haciendo... ¡Linchado! Señor. A ver, por favor, hora y lugar. Hora. 19 horas, Sala Jacobo Lacks en Avenida Corrientes, 1543. Esto es el Centro Cultural de la Cooperación. Frente al Teatro San Martín. Gracias. Frente al Teatro San Martín. Muy bien. ¿De qué se va a ocupar hoy Argentina Tiene Historia? La capital era Monterrey. Él llega a Monterrey, hay un combate sangriento y toma Monterrey. Aún hoy, si van al muelle de Santa Bárbara, van a ver las banderas de los países que tomaron California. Van a encontrar la de España, van a encontrar la de México, van a encontrar la de Rusia y también van a encontrar la Argentina. Porque por Buchar, California fue nuestra. Ahí lo tenés a Saavedra, el presidente, jefe de los patricios, que lideraba el sector más conservador de la Junta y había nacido en Potosí. Ahí está Mariano Moreno, abogado, el secretario que lideraba el sector más revolucionario de la Junta. Y el otro secretario era Juan José Paso. Exactamente, abogado, morenista. Ya te he dado ternura y cariño, no me pidas el primer lugar. El tema del día. en Argentina tiene historia. La segunda línea de los próceres argentinos, ¿eh? Gente como Larrea, Mateu, muchos que rodeaban esa primera junta, que eran personajes centrales allí, Joaquín Campana, Hipólito Bouchard, gente que gravitaron en la historia, no fueron para nada actores de reparto y dejaron sus marcas, ¿eh? Las vidas de estos militares o civiles, políticos singulares que estuvieron en boca de todos en su momento y a los que la historia a lo mejor relegó ahora en un segundo lugar injustamente, ¿no? Oh, no injustamente, porque hay otros que están en el primer lugar, digamos, muy merecidamente, y no hay lugar para todos en un primer lugar, supongo yo. Pero hay que... Pero a lo mejor la historia no les da el... Yo creo que son partícipes necesarios de la construcción de una historia, y creo que hubo como una intencionalidad de prensa a través de los distintos sectores y de distintos tiempos, y parece que ellos nunca encajaron en el momento adecuado en que el revisionismo los convertía en protagonistas. Acá, hoy lo son. Aunque me imagino, además, los diarios de su época... ellos eran titulares de primera plana. Claro. Algunos sí, otros no. Otros menos. No. Y otros tenían la vocación del atrás. Ojo con eso. Del perfil bajo. Ojo, la vocación de la construcción desde el perfil bajo, no siempre por modestia, sino porque vos sabés que de atriqui se manejan las cosas un poco mejor que de adelante. Ahora, en el teatro, como en la historia, no hay actores de reparto. Exactamente. Exacto. Y estos no lo fueron, no fueron de reparto, son de primera, aunque quedaron relegados a la segunda línea. Entonces, segunda línea de los próceres argentinos hoy en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nonan Chart y Santiago Varela. Hoy vamos a hablar de un episodio relativamente poco conocido, tal vez porque no lo conocía yo, pienso que es poco conocido, pero bueno, vamos a ver. Y de uno de los personajes que hicieron posible ese episodio. Nos vamos a referir a Joaquín Campana, que fue secretario y hombre de confianza de Saavedra, y a él se le debe el primer alzamiento netamente popular, una concentración en la Plaza Mayor destinada a producir cambios en el gobierno, que por ese entonces estaba representado por la llamada Junta Grande. Joaquín había nacido en Montevideo en 1783 y Campana en realidad era el nombre castellanizado de Campbell, que era el apellido de su padre que había llegado de Irlanda, de Campbell, mirá. Campana. Uh-huh. Como muchos miembros de las clases acomodadas, cursó estudios primarios y secundarios en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires, trasladándose luego a Córdoba, donde se recibió de abogado. Casado y con un hijo, en 1806 se produce la primera invasión inglesa. Cuando se decide la reconquista, Campana está en la primera línea. Ante la huida del miedoso Sobremonte y ya espantado a los ingleses, el pueblo de Buenos Aires, con Campana como uno de sus líderes, exige la renuncia del virrey. Sobremonte, como muchos cobardes, se hace el ofendido y le manda una misiva al rey Carlos IV. En realidad, al rey no. Hábil, como muchos cobardes, se le envía directamente al amante de la reina, Manuel Godoy, porque sabe quién es realmente el que corta el bacalao. Cuenta Félix Luna que en esa carta se queja de la actitud de Campana y de dos o tres mozuelos despreciables que lo siguieron y que adentro del cabildo intentaron probar que el pueblo tenía autoridad para elegir quién le mandase a pretexto de asegurar su defensa. Habráse visto. ¿Desde cuándo el pueblo puede mandar, decidir, exigir, cuando para eso está el rey o el amante de la mujer del rey? Sobremonte se lo quería comer crudo a Campana. Su fiscal pide el destierro para el desacatado, pero a Campana lo salvó la campana, porque los ingleses llegaron de nuevo y Joaquín sale a combatir ahora como capitán del cuerpo de patricios. Luego de la segunda victoria, por primera vez en las colonias, el pueblo desplaza a un virrey y elige a otro, Liniers, por cuenta propia. El rey, la reina y su amante habían quedado desairados y en un segundo plano. De aquí a llegar a la jornada de mayo de 1810 hay un paso. Campana se había hecho muy amigo de Saavedra y cuando este preside la Junta pasa a servirle como su secretario letrado. Recordemos que cuando se forma la primera Junta de Gobierno ya existía en ella el germen de un conflicto importante que enfrentaba a dos grupos antagónicos representados por Saavedra por un lado y Moreno por el otro. Pese a la renuncia de Moreno y antes que se supiera de su muerte en alta mar, los morenistas acusan a Saavedra de querer entregar el poder a la infanta Carlota, hermana de Fernando VII, y se organizan para derrocar al gobierno. Cuanto más debilitado está Saavedra, el virrey Elio de Montevideo lo acosa declarando de la guerra, o sea, estaba acosado por todos lados Saavedra, sucede un hecho extraño y poco difundido. La noche del 5 de abril de 1811, sin previo aviso, sin que nadie lo hiciera suponer, la Plaza Mayor se comienza a llenar de grupos nutridos de paisanos a caballo que venían de los límites de la ciudad, de las orillas, de ahí su nombre de orilleros. En poco tiempo la plaza se llena de esta espontánea manifestación, que de espontánea no tenía nada, ya que la misma había sido encabezada por Tomás Griguera, lo que hoy llamaríamos un puntero de esos barrios, pero que en realidad era promovida por Joaquín Campana, con la manifiesta intención de apoyar a Saavedra y descabezar a los morenistas de la Junta Grande. La Junta y otros dirigentes, al ver ese levantamiento popular, se reúnen en el fuerte, no en el cabildo. Griguera ingresa a hablar en nombre de los que estaban afuera, pero al rato en la plaza se corre el rumor de que había sido detenido y todos marchan hacia el fuerte con muy mala cara para rescatar a su líder. Al frente de esa multitud obviamente va Campana, quien entra y pide a los gritos que liberen a Griguera, que no se sabía si estaba preso o no, y que se cumpla con un petitorio de 17 puntos que incluía reformas importantes, entre las cuales que Saavedra asuma una especie de dictadura, aunando el poder político con el militar, y que sean separados los elementos morenistas. El cabildo, con la anuencia de los regimientos que estaban ahí, acepta el pliego. Hay varios cambios en la Junta y el mismo Campana reemplaza a Hipólito Vieites en el importante cargo de secretario de Gobierno y Guerra. A estos acontecimientos se los conoce como la revolución de la gente de medio pelo. No confundir con la gente del medio pelo de ahora. Eso será es otra cosa. La designación de Campana no le cayó nada bien a los ingleses, que sabían que el hombre les tenía una especial inquina. Campana los odiaba especialmente. Durante los meses que estuvo Campana, Artigas pasa al bando patriota. Se le exige a Lord Stratford que reconozca la independencia del gobierno de Buenos Aires, se suprime el tributo que pagaban los indios y se anula la apelación de las causas judiciales ante el Consejo de Indias, que era una aberración. ¿Cómo se iba a apelar a España cuando ya estábamos declarando la independencia? Claro. Sin embargo, el desastre de Huaqui hace que Saavedra deba marchar hacia el norte junto con varios comandantes militares. La Junta queda desguarnecida. Un piquete de húsares va a la casa de Campana y se lo lleva de las pestañas a un fortín de Areco, mientras en Buenos Aires, con la bendición de los ingleses y de la logia Lautaro, se instala el primer triunvirato. 10 largos años estuvo Campana exiliado en Areco. En 1829 regresa y se va a la Banda Oriental, que ya se había independizado, donde llega a ser senador. Años después de su muerte, Luis y Eduardo Costa fundaron un pueblo a orilla del Paraná al cual bautizaron Campana, en honor al antiguo jefe de los orilleros. Ajá. Cosa que es poco conocida. Poco conocida, no tenía la menor idea. Claro. Y en Buenos Aires hay una calle con el nombre de Campana también por él. Según Félix Luna, el movimiento de abril de 1811 no responde tanto a una ideología bien definida como a la confianza que tenían en Saavedra, el pueblo llano, el mismo que había salido a pelear contra los ingleses en 1806. Pero lo importante, continúa, es que los paisanos comunes que salieron tras la arenga encendida de Campana le dieron un aire auténticamente popular. Y en esto, dice Félix Luna, se parece este movimiento al del 17 de octubre de 1945. Pero yo personalmente creo que eso es otra historia. Argentina tiene historia y es de todos. cortitas de la historia. Lola era una marca argentina de galletitas de principios del siglo XX, muy famosa porque no tenía ningún tipo de agregado artificial y era recomendada por los médicos para la dieta de sus pacientes. Se cuenta que una persona que visitaba a un familiar en un sanatorio vio salir de la morgue a un enfermero que empujaba una camilla con un cadáver. Al ver al muerto, esta persona le dijo a su amigo: «Ese no quiere más Lola». Con el tiempo, la expresión «no quiere más Lola» pasó a significar que alguien desiste en alcanzar aquello que desea porque se le presenta inaccesible. Si hoy nos ocupamos de la segunda línea de los próceres, hay que decir que Joaquín Campana, el personaje que nos contó Santiago, realmente lo sacó de... estaba sepultado, ¿eh? Era un tapado, sí, de verdad. Es poco, y ese levantamiento es poco conocido. Pero además, claro, conociéndolo, digo, a ver, nombrándolo, sabiendo que hay pueblos y todo lo demás, realmente, igual de todo eso, a mí el personaje que más me quedó es el amante de la reina. El Godoy. Godoy. ¿Qué onda, Godoy? Y Godoy tenía, cortaba el bacalao ahí. Claro. A través de la reina y la reina con el rey. Era un pero poco era indirecto. ¿Era un ménage à trois, usted dice? ¿O? No sabemos si era un ménage à trois, pero a dos seguro. La historia, lo que te cuenta Folía, oficialmente tío. La historia es que era el amante. Ahora, oficialmente casi ya. Sí, no, era oficialmente el amante. De hecho, además, en muchos casos, las relaciones de rey y reina se establecían por decisiones de la corte, combinar políticamente dos cortes, el amor no tenía nada que ver ahí. Así que el amante era una figura muy común. Y también en un sistema no sufragista, digamos, sin votos, la vida privada tenía tanta gravitación en la vida pública que Godoy cortaba realmente el bacalao. Sí, en el reino. ¿Era lindo Godoy? ¿Hay daguerrotipos? ¿Pinturas? No, eso no hay, seguro. ¿Cuadros? Que hay. No, no creo. Me parece que era, tenía la belleza de aquel momento, que los gorditos tenían buena prensa. Claro. Igual que las gorditas. Gorditos y gorditos eran, estaban bien, tenían, claro, bien conceptuados. Bueno, ven cómo aparecen personajes que tienen mucho que ver con episodios. El episodio mismo de esa rebelión tampoco es un episodio tan conocido. No, que se hayan aparecido ahí los orilleros en la Plaza Mayor a decir, claro, aquí estamos nosotros, queremos. Y a la vez los alineamientos también, porque Saavedra era una figura con base popular, de verdad, sí, en la Junta, sí, ¿no? Sí. Y Moreno era de un sector mirado como más elitista, digamos, con menos base popular, más que... Pero de todas maneras, las cosas que proponían en el manifiesto, claro, eran cosas que podían ser perfectamente aceptadas por los morenistas. Claro. Por Moreno. Claro. Sí, ahí empezaban, sí, rivalidades políticas. Y además, que, claro, era, fíjate qué cosa, era inversamente proporcional. Si Moreno era más elitista en las ideas, seguramente el beneficio de sus ideas y era mucho más hacia lo popular. En tanto Cornelio Saavedra, que era popular, el beneficio de sus ideas era para la élite. Claro, a la vez San Martín y Alvear, que son especialmente San Martín, una figura que uno tan rescatada de la historia, en ese momento se van a poner en contra de Campana, digamos. Claro, porque eran más pro-ingleses, porque los ingleses estaban locos. Campana, claro, los, como había peleado contra ellos y era muy coherente, claro, entonces no los quería ver ni en figuritas. Exactamente, entonces San Martín con la logia Lautaro, que ya venía ese sistema de logia desde Gran Bretaña, sí, alentado, se van a colocar en una posición distinta a la de Campana, cuando uno sabe que San Martín no era una figura antipopular. Así como la historia produce esos realineamientos, ¿no?, en determinado momento, y pone de enemigos a tipos que no lo hubieran sido. Igual si Campana estaba en contra de Moreno, yo no estoy con Campana. Claro, claro. Sí. Bueno, pero también hay una cosa muy concreta. Campana no se dedicó solo a campanear, ¿eh? El tipo puso el cuerpito ahí. Sí, puso el cuerpo. Y después llegó a senador y llegó a vicepresidente o a presidente de la Cámara de Senadores en Uruguay. O sea, tuvo un cargo importante allá, fue un político importante. Claro. Pero que le hayan puesto el nombre acá de una ciudad como la de Campana, realmente... A ver, que llame la gente de Campana y nos diga si sabían toda esta historia. Uh-huh. En los colegios de Campana, quiero creer que esta historia se recordará o no. nos van a contar los oyentes. Que nos cuenten los oyentes. ¿A dónde se tienen que dirigir los oyentes? Se los recordamos, Graciela. Al 4999-8700 y desde larga distancia al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Y nuestro mail, si desean escribirnos, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Ahora las noticias, vos ibas a decir algo. Sí, les iba a decir que no sean fiacas. Che, escriban. Que escriban, muy bien. Ahora las noticias de Radio Nacional y a la vuelta, Ana Padovani en vivo con sus personajes de Catita y Pepe Arias. Comienzo la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pisafredo Langanuso, para los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe. Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabe lo que pasó un 15 de marzo, pero de 1614? No, la verdad no le sé decir. Mire, ese día, Pepe, se descubrió por primera vez un río en la Argentina. ¡Ay, Pepe, cuánto río tenemos en nuestra patria querida! Porque, mire, usted sabrá que aquí tenemos un grisel de raza, los siete climas y además, quichiciento río. Bueno, lo sé, Catita, pero no se dice grisel de raza, se dice crisol de raza. Bueno, usted diga lo que quiera, Pepe, pero ¿quiere que le diga los ríos que más me gustan a mí? Mire, a mí me gusta el Pico de Mayo, me gusta el Río Negrero, me gusta el Paramá y muchos otros más. Ah, pero es un disparate lo que dice, Catita. Supongo que habla del Pilcomayo, el Río Negro y el Paraná. Bueno, Pepe, a cada uno le puede gustar un río distinto, ¿no? Pero le tengo que confesar que hay algo que yo no entiendo, mire. ¿Los ríos no tienen agua dulce? Bueno, claro, por supuesto, Catita. ¿Y por qué hay uno que se llama río salado? Es como que hay una montaña que se llame montaña baja, o un perro que sea de raza sin pata, o una pizza sin masa, Pepe. Mire, Catita, verdaderamente me parece muy extraño lo que usted está diciendo. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. ¿Cómo le resulta saber que un tipo con patente de corso plantó una bandera argentina en California? Bueno, ya saben que la revolución se hizo con patriotas llenos de lecturas, con héroes no tan leídos y también con aventureros. Lo que les voy a contar es una historia de película protagonizada por un personaje contradictorio, uno de los hombres que pelearon por la Argentina sin ser argentinos. El hombre se llamaba Hipólito Bouchard, era francés. Había nacido en Saint-Tropez en 1793 y llegó al Río de la Plata en 1809, digamos un rato antes de la Revolución de Mayo. El tipo se entusiasmó con los discursos revolucionarios inflamados de sentimientos contra los realistas. Por otro lado, Francia se había apoderado del rey de España. Por eso, por el entusiasmo de Bouchard con la revolución que nacía, o sencillamente porque era un aventurero, comenzó a pelear por los revolucionarios. Dicen que no todo era cristalino en él. Algunos lo acusan de que en medio de la batalla de San Nicolás, en 1811, cuando las cosas venían mal para los argentinos, siendo capitán de un bergantín, el tipo se rajó, se tiró al agua y nadó hasta la costa. Otros aseguran que todos salieron rajando ante la derrota y que Bouchard fue uno de los pocos que mostró valor en combate. Lo cierto es que Bouchard llegó a pelear también en San Lorenzo, junto a San Martín, y en 1815 le otorgaron patente de corso para que comandase una corbeta llamada Halcón. ¿Qué es esto de la patente de corso? A diferencia de los piratas, que eran ladrones que iban por las aguas del mundo robando y matando, los corsarios eran parecidos pero distintos. Eran aventureros que lideraban barcos mercantes armados en guerra y tenían patentes de sus gobiernos para perseguir a los piratas, pero también a las naves de sus enemigos, liquidarlos y saquearlos. Eran piratas con patente, digamos. Esta diferencia la explica Miguel Ángel de Marco, que es autor de un libro que se llama Corsarios Argentinos. Muy bien, pero ¿qué convierte a Hipólito Bouchard en un personaje excepcional, aparte de haber llegado de tan lejos y haberse convertido en un combatiente por la bandera argentina? Especialmente por la proeza que realizó desde 1817. Fíjense, se lanza comandando una fragata ibérica que luego de capturada la rebautizaron como la Argentina, se lanza una aventura militar a lo largo del Océano Pacífico. Recorre Madagascar, el Océano Índico, Java, Borneo, Mindanao, las Filipinas, trata con el rey de Hawái. Algunos dicen que el corpulento soberano Kamehameha otorga el primer reconocimiento oficial de la Argentina, don Kamehameha. ¿Me lo repetís? ¿Viste? Kamehameha. Kamehameha. Y ataca California, Bouchard, y todo con una bandera argentina. En ese momento California estaba en poder de los españoles. Vos sabés que manejar una nave de corsarios no era moco de pavo. Y de Marco dice que Bouchard era un duro, capaz de cortar una oreja de un sablazo al marinero que le levantase la voz o le faltase el respeto. Bueno, de Marco, con su estilo particular, dice que Bouchard era un tipo al que le costaba quedarse quieto y no se conformaba con la tranquilidad del hogar formado en Buenos Aires con Norberta Merlo, hija de un marino criollo. El tipo, en vez de salir a comprar cigarrillos, iba a conquistar los mares. ¿Te imaginas cómo era la tripulación de los buques corsarios? Gente de todo el mundo, algunos realmente impresentables. Muy bien, demos un salto. Nuestros corsarios llegan en su viaje a Honolulu y Bouchard tiene un pedido que hacerle al gran rey Kamehameha I. Que devuelva la fragata Santa Rosa, una nave de bandera argentina que había sufrido un motín. Los marineros se apropiaron de la nave, se quedaron en Hawái. El rey, que era muy vivo, los emborrachó y les compró la nave a la que rebautizó Lijo Lilo. Kamehameha rebautizó Lijo Lilo. Uno de los piratas había intentado volver a amotinar la nave y huir, pero los marineros estaban muy cómodos en Hawái. Ah, no. ¿Te imaginás allá? Bueno, así lo describe de Marco. El dinero fácil, la abundancia de bebidas, el sedoso pelo y las abundantes caderas de aquellas mujeres opulentas era todo lo que podían pedir. Bouchard y Kamehameha se entendieron y hasta se dijo que el rey corpulento fue el primero en reconocer oficialmente en un tratado a la nación argentina. Vos fíjate, 1817-18, pero el autor del libro lo pone en duda. Lo cierto es que ya con las dos naves, Bouchard marcó el compás que lo separaba de las costas de California y hacia allí fue. Pero el 20 de noviembre de 1818, cuando las naves argentinas llegan a la bahía de Monterrey trayendo una bandera desconocida para los españoles, una bandera argentina, ¿qué es esto? Los estaban esperando. La nave que comandaba Bouchard no se acercó tanto porque podía encallar. Y la Santa Rosa se acercó demasiado al fuerte, a tiro de la artillería enemiga. Por un error del comandante de la Santa Rosa, atacaron al amanecer con 200 hombres, se encontraron de frente con los tiradores españoles que terminaron acribillando a esa fragata argentina. Desde su nave, Bouchard veía lo que pasaba y observaba cómo era arriada del Santa Rosa la bandera argentina, pero también notaba que los españoles no se movían para apoderarse de la nave argentina rendida. Se dio cuenta de que no tenían embarcaciones. Bouchard comenzó su movimiento. Algunos marineros de la otra nave le contaron que en el fuerte bailaban y se divertían por nuestro contraste. Entonces Bouchard confiesa, yo formé en ese momento el designio de acabar con su alegría. Aprovechó los distraídos que estaban los realistas y en la madrugada del 24 envió 200 hombres en botes armados con fusiles y lanzas. Desembarcaron a cierta distancia del fuerte, liquidaron a los pocos hombres con los que se toparon el camino y una hora más tarde ya estaba enarbolada la bandera celeste y blanca donde antes había estado la bandera realista. Bouchard se apoderó de Monterrey, la sede de California, durante 6 días entre el 24 y el 29 de noviembre de 1818, hasta que decidió abandonarla. podríamos exagerar un poco diciendo que Argentina había invadido el despacho que ha venido ocupando Arnold Schwarzenegger y nuestra bandera ondeaba en California. Podríamos agrandarnos. En esos 6 días de ocupación, los corsarios de Argentina se apropiaron del ganado, mataron las reses que no podían consumir a bordo, incendiaron el fuerte, el cuartel de los artilleros, la residencia del gobernador, las casas de los españoles, sus huertas y jardines. En cambio, dice el autor, respetaron los templos y las propiedades de los americanos. La vida de Bouchard siguió siendo la de un aventurero, vivió muchas otras peripecias antes que se instalara como hacendado en el Perú y tratara a sus servidores con la misma terrible dureza con que trataba a los corsarios. La gente se cansó del francés y una tarde de 1843, Hipólito Bouchard terminó su largo viaje también en la tierra. Lo encontraron degollado. Hipólito Bouchard y una historia argentina de película. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Día 24 de marzo último pasado, las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del poder. Asumieron el poder con humildad, sin apetencias personales, sectoriales o de grupo, para que el hombre argentino pueda realizarse con plenitud como persona, con dignidad y en libertad. Jorge Rafael Videla, mayo de 1976. Escuchamos a los oyentes de Argentina Tiene Historia. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Elba de San Telmo. Y por favor, le pediría si pueden repetir el día en que se presenta el libro de Santiago Varela en el Centro Cultural de la Cooperación. Gracias, un beso para todos y muchas gracias. Buenas tardes, padre. Señor Varela, quería saber, tengo noticia de que Joaquín Campana después vino, participó en el Ejército Grande en la Batalla de Caseros. Quería saber si él tiene noticias de eso. Gracias, buenas tardes. Hola, mi nombre es David, de la ciudad de Campana. Tengo 42 años y me sorprendí con la historia, la primera vez que lo escucho. Voy a preguntar, a lo mejor soy el único. Voy a preguntar aquí, por lo menos en municipalidad. Un abrazo, excelente programa. La presentación del libro de Santiago Varela va a ser muy pronto, dentro de 2 horas apenas. Soy a las 7 de la tarde de hoy. ¿En dónde lo repetimos? En el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, enfrente del Teatro San Martín. 1543, en el tercer piso, en la sala Jacobo Lax. Ahí está. En cuanto a Campana, no creo que haya, yo no tengo acá la fecha de su fallecimiento, pero cuando le ponen el nombre de Campana a Campana, él ya había fallecido. Ajá. Sí, además 1852 era, me parece que ya era grande era, para estar participando en una batalla. En general. Tenemos May también. Sí, hola amigos de Argentina Tiene Historia. Hoy entré por primera vez en el blog. Está muy bueno poder contar con el audio de los programas anteriores. Es una excelente programación. Hoy arrancaré con la entrevista a la astrofísica Dubner, cuyo programa disfruté en vivo, pero merece que lo vuelva a escuchar. Cariños para todos, Analía Soria, desde Ciudad Jardín Palomar. Sí, vos sabés qué hinchada que tiene Dubner, ¿no? Porque mandan muchísimos mensajes diciendo por qué no se la incorpora, por qué no se... que le digamos a María Soane que le dé un programa, que le incorporen como divulgadora. La verdad es que es una fantástica divulgadora. Fue una gran pegada traerla, ¿eh? Seguro que sí. Lo disfrutamos todos y los oyentes por lo que vemos también. Sí. Muy bien, seguimos hablando hoy de la segunda línea de los próceres de la historia argentina. La historia de la radio pasa por Nacional. Y la del país. Y la del país. Por Argentina Tiene Historia. O sea, es que la mayoría de los próceres que estuvieron en la primera junta de gobierno, o sea, la del 25 de mayo, la del Villiquen, la de la... toda esa, esa tan recordada, tuvieron un final complicado. O en el ostracismo, o pobres, o desterrados. O la muerte como Moreno, ¿no? O las muertes. Entonces digo, pero Moreno es de los famosos. Vamos a hablar un poquito como decíamos hoy, de los que estaban un pasitito más atrás en la prensa. Por ejemplo, bueno, ya sabemos que Cornelio Saavedra, Castelli, que Manuel Belgrano y que Moreno mismo, cómo terminaron y conocemos más o menos sus historias. Pero el sacerdote Manuel Alberti, que fue el primer miembro de la Junta en morir, también tuvo una muerte así súbita. Murió de un síncope el 31 de enero de 1811, después de haber tenido una gran disputa en el fuerte. Que había sido separado de la primera junta. Domingo Mateu, que también cumplió algunas funciones durante el periodo de la independencia como comisario de vestuarios y como oficial del Regimiento de Infantería del Orden, renunció a los cargos y murió el 28 de marzo de 1831, recluido en su hogar de la calle Florida, acá en Buenos Aires, afectado por una enfermedad. Juan José Paso es el único que mantiene una actuación constante en la vida política. Miguel de Azcuénaga también. La desaparición de Saavedra, Mateu y Paso tiene lugar cuando se inicia el periodo rosista, mientras que Larrea y Azcuénaga desaparecen hacia los últimos años de esta etapa. Pero nosotros nos vamos a poner el acento justamente en estos dos que dejamos al final, de ellos uno, que es Juan Larrea. Juan Larrea nació en Mataró, Cataluña, España, el 24 de julio de 1782. Era comerciante, era un político español de actuación muy importante y después en una actuación muy importante del nacimiento de lo que hoy es la actual Argentina. Se estableció en el Río de la Plata alrededor del 1800, llegando en muy corto tiempo a reunir una importantísima fortuna. Se vinculó al grupo de los dedicados al comercio con el puerto de Cádiz, dirigido por Martín de Álzaga. Participó en la defensa contra las invasiones inglesas, fue uno de los fundadores del Tercio de Miñones de Cataluña, participando en la lucha con el grado de capitán. En enero de 1809, durante la asonada de Álzaga, fue uno de los candidatos a vocales de la primera junta de gobierno porteño que nunca llegó a formarse. En 1810, aparentemente por su alianza con el mismo grupo de comerciantes, fue nombrado vocal de la primera junta. Junto a Mateu, comerciante y vinculado como Larrea al grupo de Álzaga, fueron los únicos españoles designados para participar en la junta del 1810. Se unió al grupo liderado por Mariano Moreno en oposición a las posturas de Cornelio Saavedra, tanto antes como después de la transformación de la misma en la Junta Grande. Como consecuencia del alzamiento del 5 y el 6 de abril de 1811, fue depuesto y desterrado a San Juan. Integró la Asamblea del año 13 como diputado por Córdoba. En ese ámbito fue presidente de la sesión 3 días, que le alcanzaron para establecer la extinción de los títulos nobiliarios en todo el territorio nacional, la prohibición del uso de torturas y la creación de un instituto de formación militar, entre otras medidas que tomó la Asamblea. Lleva su firma el acta que declaró canción patria el himno nacional. Fue el autor de la ley de aduanas sancionada por la Asamblea que liberaba de derechos a las máquinas, libros, imprenta y artículos de guerra. El 5 de diciembre de 1813 reemplazó a José Julián Pérez como miembro del segundo triunvirato. Se unió a la logia Lautaro, dirigida por el entonces teniente coronel Carlos María de Alvear. En 1814, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posada, lo nombra ministro de Hacienda, cargo desde el cual fue el principal impulsor de la creación de la escuadra naval que comandó Guillermo Brown. Perdió mucha parte de su buena fortuna en la formación de la flota de guerra, en parte por los manejos turbios de un apoderado suyo, que era el norteamericano Guillermo Pío White. De su bolsillo también formó el batallón de caballería y financió buena parte de las necesidades de la fábrica de armamentos. A la caída del director supremo Alvear, Larrea se ve obligado a emigrar y sus bienes en el país son confiscados. Se establece en Montevideo para después pasar a Burdeos, Francia. El director supremo Juan Martín de Pueyrredón lo nombró cónsul de las Provincias Unidas del Río de la Plata en esa ciudad, donde no lo pasó tampoco demasiado bien porque era mucho título y poca plata, había mucha penuria económica. Regresó a Montevideo viviendo sin problemas bajo el dominio portugués hasta 1822. Ese año regresa a Buenos Aires, se dedica a negocios de comercio exterior, de saladeros y de extracción de tasajo. Desde el 28 al 30 vive nuevamente en Burdeos como cónsul nombrado por el gobernador Manuel Dorrego. Cuenta la historia paralela que en estos tiempos de mezcla de negocios con consulados había cosas que no eran demasiado transparentes y por eso cada vez que levantaba cabeza volvía a quedar de alguna manera sin dinero. Regresó al Río de la Plata y por varios años más intentó crear diversas empresas. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas emigra nuevamente a Montevideo y vuelve nuevamente acá, a Buenos Aires, en 1847, donde a raíz de la debacle económica que ya no tenía retorno y en nombre de su buen honor, se suicida el 20 de junio de 1847. Era el último sobreviviente de los miembros de la primera junta. En la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Qué impresionante esta historia de la REA que contás, Nora, sí. Porque era a la vez un ambicioso comerciante y empresario, pero al mismo tiempo un protagonista de hechos históricos. Muy, ¿no?, histórico. Digo, igual la crónica no indica que las resoluciones tan importantes de la Asamblea del año 13 lo hayan tenido como impulsor, sino como presidiendo, digo, la situación. Pero de todos modos, sí, haber transitado por un momento tan importante, pero haber estado siempre sesgado por el tema de el comercio, los malos negocios, los malos socios, volver a tener fortuna, claro, el exilio, los cargos políticos en el exterior para zafar de las deudas que lo aquejaban por este lugar, hasta que finalmente en su regreso ya es demasiado para él y lo define por el suicidio. Claro, al margen, además de la singularidad del personaje de Juan Larrea, hay que decir que cuando se produce la Revolución de Mayo, hay muy pocos actores, es decir, o eran militares o era la burguesía porteña, que eran básicamente comerciantes, ni siquiera los terratenientes, los hacendados, todavía conformaban una clase activa políticamente. No, para nada, y el hecho de ser además ciudadano extranjero sí lo traía con otra práctica en lo que tiene que ver con la intencionalidad política, digamos. Claro. No es realmente lo mismo que los sueños libertarios de algunos locales o de quienes se habían formado allá en ideas libertarias. Era un comerciante que vaya. Pero igual a mí me cae bien Larrea, ¿sabes? Además, en la formación de la primera junta se tuvo en cuenta hacer cierto equilibrio entre comerciantes, militares, claro, independentistas. Está bastante equilibrada toda sí. la primera. No es difícil. Por eso imaginar. Aparecen españoles, curas, claro, criollos, todo muy, muy pensado. Muy pensado. No es difícil imaginar que además en el infortunio de Larrea interviniera el hecho de que inmediatamente de producida la Revolución de Mayo, en esa década, los ingleses pasan a controlar la absoluta mayoría del comercio exterior de la Argentina. Y seguramente lo hicieron desplazando a las burguesías locales o por lo menos reacomodándolas. En algunos casos hubo perdedores, seguramente, de ese proceso que pasan a controlar los comerciantes ingleses, ¿no? Un personaje que voy a entrar a perseguir para ver en qué contexto podemos contar tres historias, pero es este norteamericano Guillermo Pio White, que es el que finalmente es el apoderado y lo mete de cabeza en negocios muy turbios, hablando de sajones, digo. Claro. Vamos a ver qué rol cumplió este señor. Fue difícil encontrar, ¿eh? Encontramos el nombre, pero parece que él decidió que era mejor el bajo perfil. Claro. A diferencia de un Bouchard, digo, que era un tipo jugado, un aventurero, loco sí. en parte, pero aventurero jugado, poniendo el cuerpo. En la parte de la cabeza era loco. ¿Eh? En la parte de la cabeza, loco claro. en parte, en la parte de la cabeza. En la parte de la cabeza. Pero este otro no ponía tanto el cuerpo, Guillermo Pio White. Claro. Pio White no. Y hubo otro que fue colega de Bouchard, que es norteamericano también, que es John Coe, que peleó junto a Guillermo Brown y que después es el tipo que décadas más tarde va a terminar vendiendo el bloqueo a Buenos Aires cuando Buenos Aires se enfrente a la Confederación. Listo, ¿no? Acabas de dar el título para el programa donde los norteamericanos que incidieron en el rumbo de la historia. En el rumbo de la historia argentina de la parte de atrás. Exactamente. Bueno, hoy hoy tuvimos en vivo a Ana Padovani y les queremos contar una cosa. Mañana, Ana, vas a dar una charla sobre narración de cuentos. Claro, como que soy contadora pública. Claro, como que no. Por eso lo dijimos, contadora pública. Mañana, Ana Padovani va a dar una charla sobre narración de cuentos, empezando sus talleres de este año. Sí, es. Son muchos los años ya que estás haciendo talleres. Mucho, claro, claro. Más de 20. mucho. ¿Cómo se relaciona la gente con eso, Ana? ¿Cómo es? Cada vez más y mejor. Hay mucho ¿edades? Interés. En este país, sobre todo, y sobre todo en Buenos Aires, hay edad, sobre todo mujeres, grupos, como pasa con los grupos de teatro, ¿no? Mujeres y de mediana edad, digamos. Están empezando a aparecer jóvenes. Ajá. Y estamos fomentando la cosa entre los jóvenes. Uh-huh. A partir de la Feria del Libro y a partir de fomentar la lectura. Le tenemos que decir a la gente que uno de tus principales alumnos de este año va a ser Jorge Alperín. Claro que así sí. Todas claro las sí, señoras claro y los muchachos que lo siguen van con vos. Yo, pero ya ella hizo todos los personajes. ¿Qué voy a hacer? No, te inventamos una. ¿Quién puedo hacer yo como personaje? No sé. Ya te lo vamos a inventar. Ya te sí. Lo Hemingway, tenés una no. Cara. No tenés me cara hagas, de Hemingway. No me hagas que te conteste. No. Porque se me ocurre uno cuando. Se le ocurre cosas terribles, pero no lo vamos a decir. Te lo vamos a inventar. No lo vamos a decir. Bueno, pero sí les contamos que mañana la charla sobre narración de cuentos que va a dar Ana Padovani, empezando sus talleres de este año, es a las 18, a las 6 de la tarde, en la calle Darregueira, 2247, en Plaza Italia. 6 de la tarde, mañana, Ana Padovani. Pero 7 de la tarde de hoy ahora, hoy, en un ratito, dentro de un rato. Nomás, ya. Dos horas. Bueno. Nos estamos preparando. Santiago Varela, presentando su libro 200 años de humor escrito. Porque hay humor, hay humor gráfico, que son los dibujantes, y humor escrito. Somos dos categorías. O sea que va a haber un chiste ahí, sí. Nah, somos gente muy seria. No se ponga muy serio, somos por favor. Somos gente seria nosotros. 7 de la tarde en el Centro de la Cooperación Corrientes 1543. Se nos terminó el tiempo de nuestro programa de hoy sobre la segunda línea de los próceres de la historia argentina y les contamos cuál es el tema de mañana. Barcos hundidos, historias de mares agitados, peligrosos y revueltas políticas a raíz de hundimiento de barcos. Mañana entonces, barcos hundidos en Argentina tiene historia. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Chau, hasta mañana. Chau. Chau.